el zapato kilo nada más. Una ratita era. Era una ratita, hola Rosy. ¿Sabés que yo estaba, tenía el hermanito mayor, el gran pibe ese? Sí. Ese es muy inteligente. Buen tipo, tenía, ¿no? ¿Eh? Buen tipo, ¿no? Muy buena persona. Ajá. ¿Vos lo conocés? Yo no tengo el gusto de conocerlo. Ah, te han dicho. Me han contado. Uh-huh. Tiene librería. Tiene librería. Sí. Uh-huh. Tenía Pibito, yo lo conozco, gordito era. Era gordito, cabezón. Cabezón como Dualde. Era una cosa así, pelo duro. Claro, para peinarlo era un lío bárbaro. Sí, mucha saliva había que usar ahí temprano en la mañana, ¿no? Lo escupía la mamá. Y tenía un cochecito de... un trencito de lata del mono relojero, recuerdo yo. Sí. Ajá. Este chico, el cabezoncito gordito, era un día igual a este, ¿eh? Así llovía. Yo doy fe que era igual. Y le pusieron una ropa amarilla. Amarilla. Y era rubio. Después se volvió así, pero era rubio. Y era lindo también. Claro. Después, bueno, el tiempo lo... Hola, Isaías, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué me dice Popovich? ¿Bien? Feliz cumpleaños, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco mucho, Popovich. ¿Cuánto cumple? 31. ¿Usted cuánto cumple? Yo en este momento... te tengo que decir la verdad. Sí, dígame. William tiene 75. Ajá. Entonces yo tengo 83. 83 tiene, no se le nota bien la voz, ¿eh? ¿Vio? La lleva bastante bien. Lo que pasa es que yo como mucho jamón y queso. Ajá, y eso le produce efectos en las cuerdas vocales para que le mejoren. Exactamente. Muy bien. Isaías, pórtese bien. Bueno, gracias. Lo quiero mucho a vos, Rosy. Me debes la mousse de chocolate. Bueno. ¿Eh? Listo. Y le mando un beso grande. Después, si quiere, dentro de un rato, le cuento bien. Si quiere volver conmigo, le vamos a contar bien el plan de asistencia social que estamos llevando a cabo. Ajá. Para padres de familia desocupados. Ah, ¿de dónde? De todos lados. De todos vamos lados. A ver de dónde lo hacemos. Muy bien. Le mando un beso grande, Isaías. Muchas gracias, Popovich. Muchas felicidades. Hasta luego. Bueno, era Popovich, ¿no? Así, un personaje de Vinilo 33. No, y te contaba la historia de Cavallo, más allá que... El... Buongiorno. ¿Qué tal? ¿Quién es? Yo soy Willano Tamborini. ¿Quién parla? Yo quiero hablar con Tudor Popovich, o con el señor Walter. ¿Quién parla? Walter Isaías acá. Oh, Walter. Tamborini. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buongiorno. ¿Cómo anda? Tantos años que no lo veo a usted por ahí. Muchísimas gracias. ¿Cómo anda, no? Muy bien. ¿Usted qué dice? 56 cumple, ¿no? No, 31 por no, ahora. No, Walter, no. Yo no conocemos hace mucho tiempo. Usted ha nacido... No le menta la audiencia, usted tiene 56. Usted usa peluca, no, tiene pelo largo, pero yo lo conozco. Ha nacido el mismo año que yo, así que usted sabe. No, Walter, yo tengo 77 y lo vivo bien. Yo soy fuerte todavía. Tamborini, ¿usted está en este momento en alguna actividad de tipo laboral? No, yo estoy no retirado de toda actividad, estoy acá en los Alpes, en Apenino. Ah, dejó todo tipo de actividad laboral. Yo estoy no retirado, hace varios años que no estoy en nada. Ajá, y... Me estoy preparando para una maratón, pero no, el físico no me responde por ahora. ¿Y a qué se dedica ahora en este momento? ¿A mirar la naturaleza? Estoy en las meditaciones budistas. Mire qué bien. Estoy como el hijo de la Rúa, con un budista acá que me asesora. Qué interesante. Pero estoy buscando a Tudor Popovich. Ajá, para sí. Enfrentar menos en eso encuentro que teníamos con el Greco, ricorda el Greco. El Greco. Él llamó hace un rato. ¿Tudor Popovich? Sí, está llamando, ¿eh? Llamó hace un ratito, cualquier cosa le paso el teléfono, quiera, si se pueden comunicar ustedes, si hacen alguna aventura. Sí, yo puedo verlo, ¿no? Ricordo cuando se fue con la princesa rusa, así que me ha dejado. Bueno, le mando un abrazo muy grande, Tamborini, muchas gracias por haberse comunicado acá desde hace tanto tiempo que no hablábamos, ¿eh? Y a ver si nos juntamos un día así con Tudor Popovich y pueden estar los tres. Yo voy a pasar por su casa, yo recuerdo su casa. Sí, se acuerda, voy a pasar, ¿no? Tengo una deuda hay que resolver todavía. Bueno, vamos a ver cómo la arreglamos después. Un abrazo fuerte. Gracias, Tamborini, un abrazo muy grande. Chao, ¿eh? Chao. El primer día. Ahora, supongo. Sí, supongo. Sí, el Club del Trueque también. ¿En el Club del Trueque? ¿Cuántos créditos me darán por esa? ¿Por este? No sé, lo podés canjear por 3. Bueno, tres, usted dijo tres. Y 3-2 le ganó Argentina en Copa Davis a Croacia, ¿sí? Ajá. Haciendo un pronóstico en el tenis, yo vengo bastante lleno así en el fútbol, porque el viernes yo había dicho que en definitiva... Iba a ganar, vos dijiste que iba a ganar el sábado Argentina. No, yo justamente... Sí, vos dijiste que ganás 3-0. No, yo justamente dije que no se juegan los otros dos partidos el domingo. Conté, te expliqué qué era lo que sucedía si se ganaba... Si uno de los dos equipos conseguía los 3 puntos y quedaba algún partido por jugar. Sí. En definitiva no es así, como yo lo creía. Y lo que dije es que, por los antecedentes con los que venía Croacia, teniendo en cuenta los jugadores que con los que también llegaba a nuestro país, me daba la impresión como que el resultado iba a ser bastante ajustado. Y en definitiva fue 3-2 como había pronosticado yo. Ajustado. Y, así que no veía que yo pronostiqué otra cosa, porque una vez que hice un pronóstico y acerté, digamos, vamos a decirlo, así como también digo cuando me equivoco. Perfecto, Rossi. En los estuvo Maradona. Estuvo Maradona con una camisa toda apretada. Marcaba el busto. Ya tanto no. Estuvo el sábado un personaje ahí de la Corte Suprema también, cuando se jugaban los dobles. Mirá vos. El cual fue abuchado y se tuvo que ir. ¿Sí? ¿Quién? ¿No sabés quién no era? No me acuerdo, ¿no? Integrante de la Corte Suprema. Molineo Conor. ¿Cuál es el partidito? Había uno que se parecía al hijo de la Rúa. ¿Algún tenista? No, uno que estaba ahí en la cancha. Pensé que me estaba haciendo algún tenista. Así la cámara tomó y claro. ¿Ahí o al otro? No, al otro, al Shakiro. Al Shakiro. Bueno, es que Argentina está en semifinales de Copa Davis. Despacito con la puerta, ¿puede ser? Mandando los mensajes, decir que va a jugar el próximo 20, del 20 al 22 de septiembre, va a jugar en condiciones... Están golpeando. Va a jugar en condición de visitante, ¿sí? Frente a Rusia en la otra semifinal, algo tradicional, Estados Unidos y Francia, digamos, son los equipos que más veces han ganado la Copa Davis, creo que 25. ¿Quién? Francia y Estados Unidos. Ah, bueno, porque un aplauso. Porque para... cuando se empieza a jugar la Copa no Davis. En realidad la Copa Davis, en un comienzo, si mal no recuerdo, los únicos equipos que la jugaban eran Francia y los Estados Unidos. Sí, en realidad tenemos que salir y al que esté golpeando lo traemos para acá y le damos así. Ah, le damos para que tenga. Para el campeonato. Ahí vuelve el baile. ¿Quién es? Entra. No se sabe. Bueno, lo va a leer usted, léalo. Léalo. Lo sacó, léalo. Pero, Tomás, no seas loco. No, léalo. Es notable que hasta los descalzados, dice acá. No, descalzados. Bueno, festejen su cumpleaños, siendo una celebración tan burguesa. De todas maneras, le mando muy feliz cumpleaños a la señorita Eloísa. Un saludo para Eloísa 11. Qué grave lo mío, lo de desclasado. No, desclasado soy yo. Está muy bien. Así que bueno, siguen sumándose, digo, los... Las adiciones. ¿Algo más, Rossi? No, por ahora nada más. Bueno, sé feliz entonces. Intentaremos seguir practicando esta filosofía de la alegría burguesa, del cumpleaños, con todos los adminículos que corresponden a ella. ¿La vas a llevar o me la vas a regalar, hermanito? No, me la dio Romina. No creo que te la deje para tu propiedad. ¿No? Creo que es un adminículo que ella ha trabajado en el tiempo. Sí. Dijo que no me la quería dejar. Me la traje especialmente por hoy, dijo. Así que bueno, va a haber que volver. A veces como es la propiedad privada, ¿no? Es parte también de la filosofía burguesa y de la propiedad privada. Pero por más que sea un adminículo de carnaval carioca, de cumpleaños de 15, casamiento o divorcio, usted llámelo como quiera, porque más, la sofisticación de la burguesía implica también ese nuevo festejo, ¿no? De alguna forma, que se empiecen a realizar nuevos festejos, como puede ser, como decís, el divorcio. Alguna muerte de alguien por ahí, ¿por qué no? Campeonato de algo. Sí, que el perro hace caca afuera y ahí está, y hace más popó en la cocina, por ejemplo. Bueno, ahí está, y hacemos todas las participaciones, las invitaciones, sí, para la fiesta. O cuando la gata de acá de la radio, por ejemplo, deje de cagar, podemos hacer también un acto, una ceremonia. Sí, a mí me gustaría. Estaría bueno. Y mandamos las participaciones. participaciones a todos los que quieran participar de esta pequeña fiestita que se va a hacer el día que Patricia se le ponga un tapón y pueda realizar sus defecaciones y micciones de otra forma, de otra forma que no perjudique tanto a la humanidad de los que trabajan acá y habitan esta radio durante la mañana, la tarde y la noche. ¿Sería bueno correr de eso a las piedritas? Ajá, el sitio, está bueno. Dejarlo en, por ejemplo, Lambaré Corrientes. Ah, o acá en el patio. Está bien, es no está tan bueno. Lo corremos 30 centímetros por día, que la gata no se va a dar cuenta. Y en dos semanas la tenemos a la gata haciendo sus necesidades en la parte de afuera. En un instante regresamos, señores, aquí en Minuto 33. Faltan 15 minutos para las 12 del mediodía, momento en el que nos vamos a ir. Pero sin antes socializar un par de entradas para ir a ver un espectáculo teatral muy bonito con ustedes. Si llaman al 4864-0489, 4866-1095, después les cuento. Entradas para socializar. No, no he visto. No, no me pongo serio. No, pero es que no me pongo serio, digamos. Es cara de culo de toda la vida, de que era chiquito. Nací al revés, digamos. Nací por este lado. Entonces, bueno, es lo que me toca en la vida. Uno tiene que ser. No, vos querías ir a lo Benito. Yo quería ir a lo Benito. Cuenta. ¿Por qué querías ir a lo Benito? Si voy hoy, me pongo en bolas. Deme la cara y me llego. ¿A dónde? ¿Y por qué te querés poner en bolas? El sábado podría haber aprovechado, estaría tanto ahí, uno más del montón. Sí, ¿por qué querés estar en bolas? Para participar en esta happening del 2000. ¿Pero por qué querés desnudarte en la calle, Violeta? Para la foto. ¿Para qué foto? Para la foto del tanque. No, pará, porque vos dijiste que te querías desnudar en la calle. Si vas a desnudarte en la calle, te agarra la policía, o sea que tu impulso es estar desnuda en la calle, no importa si haces fotos o no. ¿Por qué? En la comisaría. En la comisaría no quiero. No, bueno, no. Ahí ya estaríamos más en problemas. Ahí estaría en problemas. ¿No? ¿Por qué? No sé, porque sí. Esa es la nueva militancia social. Es que uno tiene que vivir en esta época. No, con esa excusa cada cosa. No, experiencia, de los 40 años. Bueno, yo conozco cada uno, que no, sí. Vale. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, en eso de lo Benijo, ¿había mujeres desnudas? Sí, absolutamente. Había más hombres que mujeres. Yo vi la tapa de Crónica, le iba a hacer y había. Ya, porque ahora te veía y veías a todos los pibes. En el programa periodista de ayer, lo único que sabía era el nombre desnudo. Ah, bueno, debe tener que ver con la decisión de producción. Sí, o con el tipo que editaba. Claro, con el tipo que editaba, a lo mejor. Bueno, pero ¿cómo? Contame de las nuevas experiencias. Este tipo de experiencias que decía Violeta, esto de no... Claro, vamos a contar un poco el tema. Experimentar en este tipo de cuestiones. ¿Cómo es? A ver, sentate, Romina, también contá. ¿Vos también, Romina? No, pero bueno. ¿Cómo es? Nada de eso, digo, yo nunca fui a una plaza nudista, ya, no tuve ese tipo de experiencia. Sí, quería debutar en el Obrisco. No, me parece interesante poderle contar a mis sobrinos, a mis nietos. ¿A tus hijos? Pero no da para contar algo más interesante. Sí, también tengo muchas cosas para contar, otro día te cuento. Ajá. Pero esta, por ejemplo, fueron pocos. ¿Por qué partimos de la base que un desnudo de Violeta no es lo suficientemente interesante? No estoy diciendo eso, por favor, válgame Dios, decir una cosa por el estilo. No, yo me refería a la situación ahí de ir a desnudarse para un tipo que... Bueno, encontraremos otra ocasión. Bueno. Pero me parece que no les voy a avisar. ¿Convocamos? No les voy a avisar. No podemos convocar desde acá, desde este mismo espacio. a un desnudo. Totalmente, le podemos decir a Mofat que venga sacando fotos, que venga a sacar las fotos. Ahí está. Y lo podemos hacer, no sé dónde, ¿dónde querés? ¿En el Parque Centenario te interesa? ¿Va? En el patio de acá de la radio. No tiene onda, bien. Bueno, el barrio, buscaremos. Tengo amigos en el barrio. Buscaremos. Avenida Mayo. ¿Qué onda tiene el obelisco? Claro. Bueno, ganando amigos en el barrio. Buenos Aires. Sí, sí. El caminito. ¿Dónde querés? Buscaremos. Pero más o menos. No, el nuevo gasómetro. Microcentro. Frente a la bolsa, ahí en San Martín. El 5 de mayo. En la Plaza de Mayo. San Martín. Al lado del Cabildo. Ahí está, en la Plaza bueno, de Mayo. Bueno, buscaremos y avisamos. Ah, bueno, podemos hacer el... Igual tengo que juntar a gente así que me acompañe. Ah, hola, ¿no? Sí, pero si lo hago no les voy a avisar. Bueno, entonces puede hacer la próxima manifestación a Plaza de Mayo, pues sí, sí, ¿no? Sí, desnuda. Y la puedes pasar mejor que con no el fotógrafo, supongo. Si seguimos, van y te desnudan ahí, dejan la ropita ahí. Imagínate la escena, tipo que viven de departamento, se baja del 12, la vecina del sexto abre la puerta y se encuentra con su vecino del 12. En pelota. No sabía que era usted tan simpático, dirá la vecina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Imagínate al usted tipo, es de Tauro. Todo el día hasta que le saque las fotos con las monedas en la mano, porque ¿cómo no tiene bolsillo? No tiene forma. Claro, muy interesante. No, igual si... Vos desde el lado de lo alternativo, decime. Sí, pero me parece que lo más cercano... Lo más cercano a esto que voy a poder llegar a experimentar, me voy a ir a Brasil, a una playa tranquila. Con el dólar de este pecho, bueno, pero si sigo con esta gana, si acá no lo puedo hacer, lo cubriré mis fantasías por otro lado. Sí, de Violeta, la ¿y la alternativa Asamblea Barrial no la estudiaste? Es una posibilidad. Todavía que hay que ver ahí. ¿La asamblea? Claro, claro, puedes hacer bueno, algún tengo show. Tengo que testear el público. Ah, no. Puedes ir a la Interbarrial. No es un mirá, show lo mío. Listo. No es un show. Bueno, si no convocamos, podemos convocar a un grupete de gente que te acompañe. En ¿sí? ¿Y cuál sería la consigna? Y por ejemplo, cuando hicieron esta protesta contra el FMI, que me son todos del culo, algo así, tendríamos que buscar un objetivo a quien. Ah, un objetivo mostrarle para... Es nuestra cara, nuestra mala cara. Pero vos, ¿para que vos querés mostrar el culo, efectivamente, no, o no, todo? No. No sé, tengo que pensarlo, basta. No, pero pará, no, vos tenés que pensarlo, si estabas sí, absolutamente decidida, de y si te arrepentiste eso de no poder haber ido y toda esa bueno cosa, y nos perdimos nosotros ahí el espectáculo. Bueno, y pero en periodistas no hubiera salido. No, en periodistas porque tiene más posibilidad de salir Rossi que... Claro, sin ninguna duda. Pero en crónica por ahí sí. Claro, en crónica salían. Bueno, salían, no importa. No importa. Bueno, ¿podemos hacer un llamado? Ya avisaremos. Avisaremos, a futuro, sí. Bueno, pero para dedicarle a algún organismo financiero internacional, algún capitán de la industria, alguien de la burguesía nacional, la agropecuaria, ¿podemos ir a la rural? Tenemos varios para matar. Claro, y ahí organizamos ahí una desnudez, ¿te parece, en ese sentido? ¿Sí? Alfredo Bravo también había llamado un día a la desnudez, ¿de verdad? ¿Alfredo Bravo? Sí, dijo ayudar que también? Sí. Esto acá, lo dijo por teléfono acá. ¿Lo dijo acá en la radio? Sí, en nuestro programa. Que quería estar en vez de mostrar el auto y quería ponerse todo en pelotas, como scratch y como protesta. Ajá. Bueno, voy a buscar ese audio para que vean que no soy la única que piensa así. Ahí está, dale, vamos a hacer esto, Un momento. Bueno, vos, yo voy a hacer mi convocatoria privada y después van a ver cuántos están de mi lado. ¿Vos, Dátilo? ¿Qué? ¿Te gustaría estar desnudo? Suelo estarlo. No, pero digo, en la vía pública. ¿Sí? No, me parece que no. ¿No? Parece que sería un espectáculo francamente repugnante. ¿Vos, Rosy? No. No. Pero tenés así en las toninas, por ejemplo, pero en un lugar más íntimo. No, ¿no? ¿Pero nunca te has pescado en un desnudo, digamos, no previsto? A ver. ¿Cómo es la situación del desnudo no previsto? Y que, por ejemplo, no sé, sacaste la basura y estabas desnudo y no te diste cuenta. Por ejemplo, el hábito de sacar la basura. No, yo no. No, a mí me pasa con la ventana de mi cuarto. En el ámbito no familiar. Me cuenta, no, pero está eso bien, no, no es no previsto. La, eso la no, no, porque en mi casa no pasa nadie. Es y es imprevisto que pase alguien. Y ahí digo, uy, me olvidé de bajar la ventana. Bueno, lo tuyo te está diciendo en qué al desnudismo público, digamos, sí, vamos sí a ser claros. Ronda los límites de la depravación. La única vez que estoy hablando al aire me voy oyendo para pensar que realmente estoy loca. No sé, ese es tu problema, pero... y de los oyentes. Bueno, por eso, hablemos de cosas que ustedes saben que no soy loca. Claro. Estábamos acá, ahí está. Sí. Bueno, no, pero... ¿Le cantamos de feliz cumpleaños? No, sigamos con la cola interesante. Yo traje una velita. ¿Por qué te desnudaste? Pero Walter recién no come torta, entonces vamos a soplar la velita con las papas fritas, no sé. Bueno, soplemos la velita como sea, ¿qué va a ser? No, el único motivo por el que estamos acá adentro fue el cumpleaños. Pero a mí me interesó el tema. Bueno, después lo seguimos, ya termina el programa, después lo seguimos. No nos socialicemos el debate. ¿Por qué te desnudas con la ventana abierta? Porque estoy en mi cuarto, me cambio de ropa, me voy a dormir. Ajá. Me baño, salgo adentro. ¿Estás desnuda en tu casa todo el día? En mi cuarto. ¿En tu cuarto? Sí, de mi cuarto al baño también, depende, no, si no hay nadie por los pasillos. Hay que conseguir que es muy cómodo. Uh-huh. ¿Vos también? No, es mi cuarto, por ahí cuando salgo del van, es muy cómodo. Estás ahí con gas. Es cómodo. Es cómodo, hay que decir que es cómodo. Es verdad, cuando estoy sola. Ser humano, pero de ahí, no sale con mameluco. Claro, pero de ahí a, digamos, a irme al obelisco, no. Y a sacar la basura tampoco. Tampoco. Ya está con la ventana abierta. En mi caso no tendría problema porque tengo una pared a 12 centímetros enfrente, así que no habría ningún tipo de problema. ¿Y vos con la ventana? ¿Es muy grande la ventana? Sí. Sí. Pero tiene muchas plantas, no se ve mucho. ¿Y qué te dicen de afuera? No me dicen nada. Saludan. Se quedan así mirando, ¿qué le van a decir? Pero hay que saber cuál es la reacción del habitante de Acasuso. ¿Por qué pensás? Si te ponen con megáfono pedir... No, claro. No, en Acasuso no es lo mismo la reacción del... ¿Nunca escuchaste aplauso, por ejemplo? Un fuerte aplauso ahí, alguien. Algo, ¿no? Nunca. Un bis, tampoco. Basta, que no lo decís. Una cosa así absolutamente inerte, entonces, Violeta, resulta ser tu desnudez en la ventana de tu habitación. Pero es que yo no es de exhibicionista, es de cómoda que esté en mi cuarto. Te pasa, que pase, no me molesta. Pero no generas respuesta tampoco. Pero no lo hago para generar nada. No, pero más allá de tu intención, digo, el otro, el que ve que se encuentra en esa situación... Bueno, en todo caso me lo tendré que replantear, ¿por qué no genero algo? Pero quedará para otro momento. Muy bien, señores, ya podemos ir terminando. Sí, como quieran, nos vamos yendo. Quedan 3 minutos, bueno, entonces vamos a sortear estas entradas. ¿Sí? No dijiste casi nada. ¿Sí? Hagamos así, hay 3 entradas, que vienen a ser 6, ¿no? En realidad, cada una para un par de personas. Ahí está, para un par de personas, para ir a ver, ¿cómo se llama esto? Sueño con sirenas. Teatro Piccadilly. Sueño con violetas, sería en el Teatro Piccadilly de Avenida Corrientes 1524. ¿Cuándo es esto? ¿Qué días? A ver, fíjate por acá. Viernes o sábados, 23:15 horas. Pueden ir llamando al 4864-0489 o 4866-1095. Le vamos a regalar este par de entradas para que vayan ahí al teatro el viernes o el sábado. Entonces, a las 11:15 de la noche. ¿Vos vas a ir, Violeta? Sí, no vi esa obra, pero el teatro es muy lindo. ¿El teatro es muy lindo? ¿Cómo era el teatro? Era un cine antes, ahí pegadito al San Martín, para abajo, medio subsuelo. ¿Se puede estar en bolas? Sí. ¿Sí? Tiene 8 filas de butacas, así que cualquiera que te toque ves bien, estás muy cerca. Tiene un problemista que tendrán que arreglar los de sonidos, que pasa el subte. Entonces cuando hay subte... ¿Por adentro de la sala? No, para abajo todavía. Uh-huh. Pero entonces se escucha un pequeño, vos decís, ¿qué será? Y se te mueve el... Más o menos, no llega a molestar. No, pero para los que sabemos que pasa el subte por Corrientes, sabemos. Pero nada, la función sigue. No es que frena, la no. La función debe continuar. Sí, los textos, la música y las canciones son nada menos que de Pablo Novak. De Pablo Novak, sí. El hijo de... Claro. ¿El hijo de quién? De Chico Navarro. Bueno, ¿algo para agregar, Rosy, en este momento? Y acá vamos a terminar. ¿No viene Lili? ¿No viene Lili Adaune? No puede venir, vamos a poner su música. Bueno, está bien. Y nos vamos porque vamos a seguir el festejo. Está bien, bueno. Mañana nos visitará otro día. Nos despedimos, entonces, bueno, ahora la productora se quiere despedir también. Es decir, ¿qué hacemos? Nos vamos despidiendo. Digo, acá todo el mundo se quiere despidiendo, nos vamos a tener que ir despidiendo. ¿Vos te quedás, Dátilo, para disfrutar el aire acondicionado un rato más? Sí, un ratito más. Hacemos así, después te venimos a buscar en algún momento, te sacamos y vemos cómo la te sacamos a la vida. ¿Sí? Claro, bueno, sean felices, señores. Hasta mañana a las 9 de la mañana, cuando sean... No, a ver, mañana vos te... Martes, una cosa, pasa? Claro. No, porque... hablaron el noticiero claro, nuevo. Claro, está el noticiero nuevo de Latinoamérica, de Aler, que lo produce Aler, que se llama Contacto Sur, que acá Guillermo Rossi es el encargado de la producción acá en Argentina, el noticiero, y que tiene... Claro, no, que tiene que venir... Contacto con FM La Tribu. Por supuesto, tiene que venir todas las mañanas a producir... conducir el noticiero latinoamericano. Entonces, ¿a qué hora va el noticiero latinoamericano? 8:45. 8:40. Ajá, hay que venir más 8:40. Temprano para bajarlo de la computadora, sí, ¿no? Se viene así. ¿Y 8:45 qué pasó? ¿8:45 qué? 8:45 tiene que venir la peladola. 10 minutos, son 10 minutos apenas de sueño. No, además nos enteramos las noticias de Latinoamérica. Por supuesto. Para estar informados y ¿Mm? Entonces, 9 menos cuarto, amigos, si quieren sintonizar la FM amiga de su barrio y de su clase social y de su lucha ideológica y política, entonces hágalo 9 menos cuarto, porque va a empezar ahora la programación de La Tribu con el noticiero latinoamericano producido por Guillermo Rossi. ¿Querés papitas o no? Me como una papita y seamos todos muy felices y buen provecho si es que tienen. Estamos. Hola. Hola. ¿Cómo le va, Isaías? ¿Qué dice? ¿Cómo lleva los 31? Muy bien, ¿usted? Yo, los 31 bárbaros. Sí, usted tiene 31 también, ¿verdad? Un poquito más. Un poquito más. ¿Qué estaba haciendo ahí en ese momento? ¿Estaba trabajando con el tema de los desodorantes? No, estamos comprando todo el neceser. ¿Para qué? Para la delegación del fondo. Ah, está trabajando con el tema del catering. Estoy volcado con el tema fondo, con delegación fondo. Tengo orden de cuidarlo, que no se golpee, a Nut, de que no se lastime. Es de lastimarse. Sí, ya se lo conté la otra vez. Medio torpe el hombre. ¿Qué hace, Rossi? ¿Cómo anda, Popovich? Mañana negra esta, No. Sí, que no las pelotas, no. ¿Por qué? Sí. ¿Pero por qué motivo? ¿Cómo, Isaías? ¿Por qué motivo? Y porque 2-0 y salimos perdiendo 2-0. Ah, ¿usted es hincha de San Lorenzo Almagro? Yo soy hincha de San Lorenzo cuando llegó. ¿Quién trajo a Lángara al país, señor? Ah, ¿usted lo trajo? Usted es representante. ¿Qué Coppola ni el otro, el Tano? ¿Cómo es el Tano ese? Setimio. Setimio, era Tutor Popovich, representante de jugadores, años 30. Yo puse, vendí al ratón Mickey y al arco de San Lorenzo, en el año 30. Ah, claro. ¿Irusta era? No, ¿qué Irusta? No, señor, le decían el ratón Mickey, año 1930. Ajá. Usted no había nacido, estaban los huevos de su papá. Dígame, no me trate así, de esa manera. Bueno. ¿En qué consiste? ¿Qué querés, mimos? Sí, cariño, amor, afecto. Bueno. ¿En qué consiste el tema del catering con el Fondo Monetario Internacional? No, neceser, todo lo que es artículo de limpieza estamos acomodando ahora. Ajá. Eso es el neceser, afeitadora, crema de afeitar, desodorante, talquito, todo. Ajá. ¿Me entendés? Sí. Y después tenemos que llevar, poder volver a pedirle, ahora está viniendo en helicóptero el cebú a Romero. ¿El qué? Un cebú. Un cebú. Le pedí al gobernador de Salta. Ah, muy bien. Le traen un cebú de Salta al indio. Para... ¿Vivo o muerto? No, vivo. Todo está vivo. Todo está show vivo adentro de la habitación. Con el cebú. Con cebú y hay otras cosas más, Isaías, que es de lo que me encargo yo. Porque sabe, Eduardo, que yo soy especialista en este tipo de diversión. ¿Esto es una táctica política? ¿Es una táctica política del gobierno de la Nación Argentina para implementar alguna serie de medidas beneficiosas para el país? Lisa y sanamente es la última carta que nos queda, Isaías. Ajá. ¿Eh? Sí, hay un helicóptero que está sonando. ¿Usted se está yendo en helicóptero hacia algún lado en este momento? No, estamos llevando la vaca. Ah, está colgando la vaca del helicóptero. Tiene que haber abierto la ventanilla, por eso. Claro. Perfecto, abrió para escupir, para tirar el cigarrillo o algo. Sí, no, tengo un poco de pipí y es largo el viaje. Ah, ya se ahí como puede. Paradito, llego justo en ventanilla. Ajá, mire este qué lindo. Porque Tudor es alto. Es alto. Acá me piden que le haga una pregunta, Tudor. ¿Cómo no? Dice, hay una publicidad en el subte, en el túnel del subte B, entre la estación Medrano y Carlos Gardel. No viajo mucho subte. Usted no viaja en subte, ¿no? Que aparece una publicidad así como en las películas, ¿vio? Usted está mirando por la ventanilla cuando va en el subte y aparece de golpe ahí en el medio del túnel una publicidad de desodorante, ¿no? Y usted, como estaba con el tema de los desodorantes, quizá tenía algo que ver con esta historia. No, o sea, te digo sinceramente, yo he preparado neceser para Bu y para todo el grupo sea, chicos, son todos jóvenes estos chicos que vienen con él. Ajá. Son todos hupis. Todos hupis, muy bien. ¿Usted sabe algún tipo de medidas que ellos quieren implementar para la nación argentina? ¿Tiene romper alguna los tele, o sea, no, es todo un plan. Sí. Que a la larga va a llevar a la Argentina a los primeros puestos. ¿A los primeros puestos de qué? De la tabla del 5. Para abajo. Ajá. Y la mirás de refilón en sí. El espejo. Sí, sí, sí. La Argentina queda en los primeros puestos. En los primeros puestos. ¿Me entendés? Sí, sí, más o menos entendemos. Bueno, yo no sé cómo vas a quedar vos. ¿Por qué? Yo por las dudas argentino. ¿Entendés? Está yo, claro. ¿Cómo? No, está claro, está claro. No, yo creo que vamos a quedar en los primeros puestos. Muy bien. Quédate tranquilo, gracias a la vaca y a todas las chicas que hemos traído. Hemos traído champán, uh-huh. Hemos traído canapés de todo tipo, de huevitos.